Sí, bajo de batería porque no cargué mi equipo. Ay, no diga, hombre. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, ¿y tú? Bien, que Carlos hizo un examen. ¿Cómo le fue, Michelle? Sabes que no he podido hablar con él. Ya le escribí, lo llamé, pero sé que la recuperación es un poco dura, entonces debe estar todavía un poco anestesiado. Pero recuperación dura de... Nico me dijo que hay que meterle todos los menos dos. Con toda el peso de la ley, me parece a mí, pues. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hombre, bien, tenemos la canción que te pedí, ¿no? Sí, y oye, ahí te escribí por interno un personaje que había anunciado que se despide, pero vuelve. Creo que es una gran nota para los que no, la hacemos, no se despiden ahora. Sí. Bueno, ¿qué más de vainas, hombre? No, yo muchos problemas hoy, pero desafortunadamente o afortunadamente estoy con ustedes. Bueno. Bueno. No era la primera, ¿no? ¿La primera qué? Desafortunadamente. Pero usted dijo desafortunada o afortunadamente. Yo diría la primera opción. No, muy difícil todo, pero bueno. Muchachos, ¿cuál es el tema del día? La felicidad que solo te duró 5 minutos. Yo le pregunté a los oyentes cuál es la felicidad que les duró 5 minutos. Sí, me parece. Bueno, ¿qué más ha pasado? No, pues, ¿qué le cuento? Pues un poco todavía siguen como los coletazos de lo que fue ayer la reunión de Consejo de Ministros. ¿No? Bueno, pues la puede contar o le da susto porque su esposa quiere volver a aspirar un cargo público. No, qué va. El asunto... Diga las vainas fuertes. No, lo que pasó es que, entre otras, ayer se hizo un Consejo de Ministros por televisión. Se transmitió desastroso por televisión. Cosa que, pues, creo que nunca había pasado. Pues no tengo y yo. Y era obligatorio los canales privados. O sea, claro, lo pasaron todos los canales. Caracol, ¿y cuánto RCN tiempo duró ese hueso? Uy, eso duró un montón, ¿no? Sí. Al aire. Al aire, creo que duró 5 horas. Claro, 5 horas. Duró 5 horas. ¿Al aire? No sé si todas las 5 horas al aire, pero en general duró 5 horas. Duró 2 horas y pico. ¿Cuánto duró al aire en los canales privados? Es mi pregunta. Duró como si 2 horas. Si no saben, no responden. Pero en los canales oficiales de la presidencia emitieron la junta de más de 5 horas. ¿Cuánto duró? En los canales nacionales 2 horas y pico. En los canales privados. 2 horas y pico. Es que la pregunta es, ¿dónde duele el dinero? Sí. A la gente que tiene infraestructura privada y pagada. Sí. En otras palabras, RCN y Caracol. ¿Cuánto duró? 2 horas y pico. Bueno, y Canal 1, que eso está más frito que... Bueno, pero pues eso ya, eso es... ¿Qué hacemos? ¿Cuánto duró? 2 horas y pico. No te creo. No, pues no duró 5 horas. No, en los canales... Duró 2 horas y pico. Debió durar media hora. ¡No! Nosotros duró estábamos 2 horas y pico. Programa cuando estaba transmitiéndose acá. No duró media hora. ¿Cuánto duró? 2 horas y pico. Sara, necesito saber cuánto duró en Caracol y RCN. Y Canal 1. Trump firma prohibir a atletas trans... En deportes de mujeres. Nota, Nico. Ah, sí vi por ahí que decía eso, ¿no? Sí. No, nota, Nico. Es que no es que vio. No, pues que le dijera, hombre. ¿Pero no estaba hablando del Consejo de Ministros? Siga, pero nota. Ah, no, tranquilo, 5-4. Listo, siga. Y en ese consejo, que estaban reunidos todos diga los ministros... los highlights. No, los highlights. Puntos fuertes. No, simplemente fueron varios, muy jugosos. Hubo enfrentamiento entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar, porque Laura Sarabia, que ya es la canciller, habló de que cuando llegaron uno de los aviones de Prosperidad Social, no había nadie de Prosperidad Social, uno de los aviones de deportados, no había nadie de Prosperidad Social esperando a los deportados. Gustavo Bolívar dijo que eso era mentira, que él le había mandado 3 funcionarios y que estaba pues además en video eso registrado. Gustavo Bolívar a su vez le dijo al presidente Gustavo Petro que lo amaba. También se habló de los dineros de USAID, que son dineros que pues llegan aquí a partir de Estados Unidos para financiar generalmente. Pero no cagues, parece troller. No, no espere, pero entonces no me interrumpa porque me queda muy difícil. Pero es que empieza a gaguear y me molesta. Pero sí, claro, porque estoy ordenando las ideas porque es que hubo muchas cosas ayer en ese Consejo de Ministros. Pues 6 horas. Entonces esté preparado, brother. Es que estoy muy preparado. Entonces imagínese que también. Entonces dijeron, bueno, y esa plata de USAID, que es la que va a llegar de Estados Unidos para financiar ciertos programas sociales y demás, Gustavo Petro, el presidente, dijo que se llevaran su plata, que no le importaba, cosa que hizo, al menos en la imagen, la cara del ministro de Hacienda fue muy elocuente. ¿Qué más pasó? Susana Muhammad, ministra del Medio Ambiente, dijo que ella no se podía sentar en la misma mesa con Armando Benedetti, que es uno como de los hombres que está de regreso al trabajo aquí en Colombia. Es jefe de gabinete. Claro, como jefe de gabinete. Benedetti no dijo una sola palabra en todo el Consejo de Ministros. Pero dijo que ¿por qué no se podía sentar? Pues precisamente porque ella dice, como soy mujer. Feminista y soy mujer. Y primero, creo que él no lleva las banderas de este proyecto, más o menos. Y deja, sin decirlo directamente en claro, que no se sienta al lado de un hombre que ha tenido muchos cuestionamientos frente al maltrato a las mujeres y una cantidad de cosas. También, bueno. También Francia Márquez, vicepresidenta, habló como de que en este gobierno, o dejó inmerso en la discusión, que mucha gente le decía que en el anterior gobierno estaban mejor que en el gobierno actual, cosa que pues fue una crítica muy fuerte para Petro. También cuestionó a Laura Sarabia, dijo que no la trataba como se debía tratar y que él ya en algún momento le tocó decir, vea, yo soy la vicepresidenta, a mí me trata bien, cosa a la que se unió Gustavo Bolívar, en donde dijo que Laura Sarabia y Armando Benedetti no debían estar en cargos tan altos en el gobierno. A partir de todo este Consejo de Ministros, bueno, Petro hizo ahí unas alusiones, él dijo que Benedetti estaba de su lado, o sea que él llamaba a Benedetti para que estuviera a su lado porque él era un loco y eran necesarios los locos para hacer revolución. Bueno, y a partir de todo lo que generó este Consejo de Ministros, pues renunció el ministro de Cultura, Juan David Correa, renunció, creo que renunció la secretaria de Palacio y renunció secretaria Jorge jurídica. Rojas, la secretaria jurídica de Palacio, y renunció Jorge Rojas, que es el director. ¿Qué fue lo que dijo Francia Márquez, que no me acuerdo? Que ella estaba muy triste de que su propia gente le dijera que pues estaba de hecho mejor toda la situación en el país antes de que ella incluso llegara al cargo, que la situación en el Cauca, en el Catatumbo, etcétera, de violencia, pues estaba muchísimo peor que antes de que ella llegara a ser vicepresidenta. Bueno, y finalmente, ¿qué hizo el presidente al final? Se paró fresco. Sí, no pasó nada, pero o sí pasó, porque lo que le digo, hubo renuncias del ministro de Cultura, de Juan David Correa, renunció la secretaria jurídica de Palacio. Bueno, no se pierde nada, ¿no? Aquí entre usted y yo. Y renunció también Jorge Rojas, que era el director del DAPR, que es el ordenador del gasto, y renunció, porque él también había mostrado críticas muy fuertes sobre la figura. ¿Qué dijo Laura Sarabia? Habló del abandono de prosperidad social a la hora de la llegada de los aviones con deportados a Colombia, y prosperidad social depende de Gustavo Bolívar. En algún momento también creo, si no me falla la memoria, pues que fueron muchas cosas. Gustavo Petro hace como una alusión sobre que no se debería estar escribiendo más ni haciendo más alusiones a narcotráfico y a cosas de esas, teniendo en cuenta que Gustavo Bolívar un poco su carrera la hizo a partir de escribir libretos con series en donde se hace pues esa, no apología, pero sí se toca esa temática. Entonces fue un Consejo de Ministros muy caótico. De hecho, Laura Sarabia creo que hoy tuiteó y dijo que las cosas no habían salido como tan bien como se esperaban. Y que ya no iba a renunciar a su cargo. Cosa que también dijo Susana Muhammad, la ministra de Medio Ambiente, que se paró duro frente a Benedetti y dijo que ella no renunciaba porque ya estaba con el proyecto. Pero sí, evidentemente, se siente que hay una pugna muy fuerte entre, digamos que los... Ah, bueno, el ministro de Educación llegó tarde, que eso fue otra de las notas. Gustavo Petro lo recriminó de manera sarcástica cuando llega, y obviamente para la opinión pública, pues fue un poco como, no puedes recriminar si tú eres uno de los que ha llegado tarde muchas claro. veces a varios compromisos, pero bueno. Y ni ha llegado. Y el ministro de Educación estaba mostrando algunos planes de educación y demás, y en algún momento el presidente Gustavo Petro no, tal vez no le estaba parando bolas, y él salta y dice que presidente, como póngame atención, que lo que le estoy diciendo es esto, y él lo manda a callar. Es decir, fue un consejo de ministros muy caótico, en donde se mostró como la pugnacidad que hay entre los pura sangre, digamos, que son los que han estado al lado de Gustavo Petro desde un comienzo, desde toda la campaña, versus los nuevos integrantes de gobierno, que son, digamos, los hombres que han estado en la política, que han estado y que hacen parte también de este gobierno. Es evidente que hay una pugnacidad como entre esos dos lugares. Pero también, Nico, si me dejas, sobre la transmisión, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que se violó la ley porque estas reuniones de alto nivel pues no pueden ser públicas, y pues cita la ley 63 de 1923. Sin embargo, a partir también de esto, el partido Cambio Radical pidió hacer como una especie de réplica pública tras este Consejo de Ministros al presidente Petro. Dice en una carta que enviaron a RTBC que ellos quieren realizar una réplica y responder al Consejo de Ministros por ser un partido declarado en oposición. Dicen ellos que tienen el derecho a controvertir la alocución del presidente. Emilio, ¿cómo estás? Está muy fuerte. Bien, bien. Yo tranquilo, aquí rico. ¿Cómo va todo? Hombre, bien. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, vamos a comenzar con uno de los primeros éxitos de Mark Ronson. Esto es anterior a Uptown Funk de 2006, con la voz de Amy Winehouse. Esto se llama Valerie. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Los Originales en Bogotá, 94.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Bueno, aquí hay unas cifras sobre ciertas creencias que hay en España. Digamos que la mayoría de los habitantes de ese país son creyentes de la ciencia, es decir, no encuentran explicación en otros asuntos que no tenga que ver con lo específicamente científico. Sí. Pero se ha elevado el porcentaje de personas que creen en teorías de la conspiración, que están basadas, obviamente, en argumentos pseudocientíficos, en superstición y en brujería. ¿Cómo es esto? Un 30% de los españoles, por ejemplo, asegura que los extraterrestres han visitado la Tierra. Okay. ¿Tú crees en eso? ¿En los extraterrestres? Sí. Sí, sí creo, Nico. ¿Sí? Pues que no estamos solos, sí creo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Pero y cómo te imaginas el extraterrestre? Como tú. Pon un chapo. Me dejó liquidado. Me mató en vida. Que no pregunte más. El mejor apunte del programa. Sí, estoy con Chris. Bueno, un 14% de estas personas, no voy a hablar más de extraterrestres, vamos a hablar de otras cifras. Un 14% de los españoles tiene severas dudas de que el hombre haya llegado a la luna. Acuérdense que hay una teoría de la conspiración que habla de que Stanley Kubrick hizo un estudio en donde se llevó a cabo todo ese montaje fílmico y demás, transmitido para el mundo el 20 de julio del año 69, en fin, todo eso. Es que tiene que verse la película de Take Me to the Moon. Sí, y con Scarlett Johansson. Muy buena, y habla sobre todo eso del montaje, este supuestamente. El de La La Land, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Bueno, se llama Take Me to the Moon, pero es muy buena. Otra cifra, pues. El 4% de los ciudadanos en España se define como terraplanista. Uy, esa sí me parece tenaz. Porque dicen, no, yo no veo la curvatura del... Sí, la Tierra es plana. La Tierra es plana, yo no veo la curvatura en ningún lado. O sea, es como sí, exacto. Yo no veo la curvatura, como en The Truman Show, por ejemplo, que esa es claro, una gran película, ¿no? ¡Qué peliculaza! Y, bueno, en la salud. Entonces, ¿cómo estamos en la salud? A ver. El 13% dice, ¿sabe que yo no voy al médico? Yo prefiero ir a donde un curandero o a donde un brujo a que me ayude como a mejorar mis dolencias. ¿Cómo está la fe de los españoles? Sí. Un 33% de los españoles dicen el universo fue creado por Dios o por un ser supremo, que es una reducción. Antes era mucho más amplio el espectro de personas que no le daban, digamos, veracidad a las teorías científicas de la creación del mundo, sino que se lo adjudicaban a un acto de fe, que puede ser pues la creación del mundo con Dios. Sí. Y la proporción de españoles pues que creen en Dios, ese 33%, es muy similar al porcentaje, aquí me va a tocar volver a hablar de eso, de que los extraterrestres pisaron la Tierra. Son 2000 entrevistas en el muestreo y pues les llama mucho la atención que aunque han subido algunas cifras que antes no, pero que la mayoría de las personas ha vuelto muy pragmáticas con el conocimiento, es decir, solamente le creen a la ciencia. Claro, pero además también con la aparición de las redes sociales, como hay tanto contenido afuera, mucho, la gente también se deja influenciar muchísimo por ese contenido y termina creyendo también estas teorías, digamos que sustentadas en nada, porque son personas que empiezan a hablar de estas teorías y dan unas explicaciones, exacto, pero al final la gente cree que porque está en internet es algo real, entonces también digamos que se le puede adjudicar un poco eso de que últimamente se cree más en esas teorías precisamente por el acceso que tiene la gente a ese tipo de información. Sí, por la viralidad de esas cosas, ¿no? Pero, bueno, ¿y tú, Michelle, qué tienes del mundo al instante? Bueno, el mundo al instante, y es que El Salvador ofrece recibir a criminales de Estados Unidos y deportados, pero ojo a este dato, de cualquier nacionalidad, y eso es, pues, sin duda, un acuerdo sin precedentes. Recordemos que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, pues estaba haciendo su gira por Latinoamérica y pues tuvo un encuentro muy interesante con Nayib Bukele en el marco de esta gira por varios países centroamericanos y que está además destinada a consolidar el apoyo regional a la política migratoria pues de la administración de Donald Trump. Lo que ha respondido Marco Rubio, que le parece una propuesta increíble, que está muy a favor. Recordemos que ayer también hablamos de la prisión de Guantánamo que se estaba disponiendo para recibir a estos migrantes y que no sabíamos tampoco cómo iban a ser estas condiciones. Pues bueno, aparece una nueva prisión en El Salvador, donde Nayib Bukele dice, acá los recibimos a todos con los brazos abiertos, sin importar de qué país provenga. Bueno, y recordar además que Nayib Bukele armó todo un plan y una estrategia de gobierno en donde se dedicó a perseguir las pandillas. De acuerdo, sí. Y además a... documentado uno esa persecución. Mucha gente dicen que ha escalado unos lugares en donde ha violado los derechos humanos. Sí. Porque hay mucha gente, dicen aquellos pues que se han visto afectados por esto, que hay muchas personas inocentes en las cárceles de El Salvador y que los tratos... De hecho, creo que hace poquito salió, creo que una estadística del Salvador en donde hablaban que se había convertido en uno de los países más seguros del mundo. Claro, precisamente por esta, digamos que propuesta de gobierno de Bukele, que además ha sido su bandera de gobierno, como tú lo dijiste, Nico. En El Salvador tienen la prisión más grande y nueva que existe en Sudamérica, con una capacidad máxima para 40.000 reclusos. Exacto. O sea, él, lo que tú dices, muchas personas, de hecho hay muchos documentales de personas y periodistas que se han adentrado a estas cárceles y han mostrado de verdad la manera, no sé si inhumana, pero sí de hacinamiento y unas condiciones bastante difíciles sí. para los presos que están en El Salvador. De hecho, hace poco salió creo que un video en donde además, es que yo vi ese video replicado en varios lados, en donde salía como el ordenamiento de las cárceles en El Salvador. Y fue replicado por varios periodistas, uh-huh. en donde mostraban que en las cárceles del Salvador se llevan, digamos, como un orden muy, muy marcial frente a las cosas. O sea, que no es como una situación de una cárcel caótica esa que tenemos nosotros todos en la mente. No. Y se ve porque todos son supremamente alineados. Sí. Claro, casi como que enajenados en ciertas actividades. Por cuenta de esa política que lleva a cabo Nayib Bukele. Política que, por supuesto, si él se lo ofrece a Estados Unidos, pues yo no creo que estén muy bravos, entendiendo el nuevo enfoque que tiene Estados Unidos Total. En su democracia hoy con Donald Trump, pues obviamente a ellos les va a parecer maravilloso enviar algunos presos, pues encontrar un aliado en Centroamérica. Recordemos que Estados Unidos ha tenido muchas veces aliados en Centroamérica, tuvo a Nicaragua en su momento con los Somoza, tuvo a en algún momento a Trujillo también, bueno, a varios. Y en este caso, pues Nayib Bukele, imagínate la conveniencia que le puede resultar esta relación. Claro, por eso Marco Rubio dijo que le parecía lo mejor. Es una decisión y una propuesta sin precedentes que le llega en este momento como anillo al dedo al gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, vamos a ver en qué termina toda esta vuelta, al menos en El Salvador. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. Antes los quiero invitar de nuevo el próximo jueves 13 de febrero. Vamos a hacer un conversatorio sobre mi libro La Música al Encuentro, que, como he dicho ya un par de veces, es un libro sobre los encuentros que he podido tener con grandes artistas, muchos de ellos para este programa. Y eso va a ser en Instituto Brasil Colombia y Braco. Vamos a tener un gran moderador que es nuestro amigo Juan Carlos Garay a las 6 de la tarde, allá los espero. Mientras tanto, vamos a continuar con esto, un gran vocalista, Bobby Caldwell, con esto que se llama Where is Love. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Pues Alex mandó una foto a los originalitos. En este caso, Michelle, Emilio y Nico. Sí. Ustedes han visto un oso polar así, es que me da una tristeza. No tan triste, un animal. ¡Bim, bim, sí, está ay, muy, muy, muy, muy, horror, sí. Muy, muy en forma, ¿no? No, ni ¿ustedes no. Han, ¿ustedes pero han en visto forma un oso de qué? Polar así? De hueso. A la forma. Los osos polares son apes. O sea, ¿no te parecen los animales más divinos? Ay, sí son. No, me encantan, son divinos. Tú te imaginas un oso polar comiéndote a pedazos. ¡No, hombre! Bueno, no me lo imagino, la verdad. Pero este, por ejemplo, sí necesita comer algo. Bueno, pues la imagen de osos polares flacos es una de las primeras que se utilizaron para concienciar sobre el cambio climático. No era algo aislado. ¿Cuál cambio climático? ¿Qué? Ay. Sino que ya tiene consecuencias. La especie no tiene alimentos y no tiene cómo alimentar a sus cachorros. No, eso sí es muy triste. Es que un oso polar cachorro debe ser una muñequita, ¿no? Claro. Es una bolita de pelos. ¿Ah? ¿Cómo? Pues. Que es una bolita de pelos. Yo solo conozco una bolita de pelos que se llama Cocosete. Ay, que también es una cosita divina. Esta alerta es el ¿quiere roja, mijo? Es que voy directo. Pero entonces no, si no puede tener una opinión aquí, pues. No se puede. Todas las veces la misma. No, pero yo no cambio, yo soy un tipo firme en mis posiciones. Canadá que ha contado ha confirmado que desde 1900 la población de osos polares cayó a la mitad porque se mueren de hambre. ¿Saben por qué? Porque ya no hay hielo. Y si no hay hielo, les toca ir a tierra a buscar comida. Y en la tierra que hay, para un oso polar, nada. No, nada, humano. Exacto. No. Que se mueven más rápido que los osos polares. Claro. El oso polar es de el agua. Y el deshielo los volvió pedazos. Opina. Pues no sé. Yo creo que también. Pues en también, verano. También las especies deben saberse adaptar, ¿no? ¡Ah! ¿Qué tal? No, sabe que está muy vaciado y son los animales más divinos del mundo. Yo sé que son peligrosos, ¿no? O sea, no, muy peligrosos. Con un oso polar. Sí, de hecho, si uno lo ve, por ejemplo, hay videos de embarcaciones que se han encontrado osos polares nadando y varios biólogos han salido a decir que, por favor, es muy peligroso recogerlos, sí, porque pues obviamente no están ni siquiera familiarizados con los humanos y pues que no es nada como un acto heroico recogerlos, no. ¿Un manotazo de un oso polar, tú qué piensas? No, pues puede destrozar cualquier cosa. Ahora, un manotazo de este oso polar tan flaquito, yo creo que no tiene mucha... No, ese sí es. Polar. Este no tiene ni la culpa. ¿Vieron? Kid Copitos. Está vuelto no, pedazo. Terrible. Ese no le hace... Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el verano, se acaba el hielo. Se está acabando el hielo. ¿Dónde ellos se paran? Se está acabando la nieve. Y les toca atacar en tierra. Y en tierra son unos idiotas estúpidos. Y bueno, ¿y qué pasa con sus cachorritos? Están más flacos que ellos. No tienen con qué comer. Tienen que comerse como 6 focas a la semana. No tienen fuerza para caerle a las focas. Claro, no, ya no tienen aliento. Ellos comen focas. Lo cual es un gran producto, un poquito grasoso, me parece. Sí, suele decir. No, pero él no necesita. Y muy en simpatiquitos este y con ese bigotico hay que comérselas inmediatamente por chistositas. No. Nota, Nico. 5-8. Notas tristes de los animales. El domingo es el Super Bowl, Emilio. Sí. Vi un adelanto de un comercial de la mayonesa Hellmann's, que es la recreación de Cats Deli. Lo vi. Con Billy Crystal y es Mike Ryan también. Sí, buenísimo. Es la famosa escena, la escena más famosa de When Harry Met Sally, que recordemos la versión original. Están teniendo una discusión sobre si las mujeres fingen el orgasmo o no. Y bueno, ya se sabe. Pero viste la versión 2, la lanzan. La vi, buenísima. La vi buenísima. Es ella. ¿Qué tal era el paso número uno ya, brother? ¿Ya? ¿Sí? ¿A que no te fina? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Brother, ¿cómo va? Aquí jodido. Pero para qué se hace tantos exámenes. Ya le he dicho que no haga eso. Los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, muchachos, ¿hablamos o no? Sí. Escribe una mujer. La transmisión empezó a las 5:26. Y culminó a las 7:28. ¿A ustedes les parece normal eso? Dos horas y pico. Ahí está, dos horas y pico es lo que dijimos. Pero estoy dando el dato, hermano, es que yo no estoy allá. Ah, pero pues sí. Pero no, si no confías, no hay confianza. No confío. Ustedes son unos de puñalada trapera. Backstabbers. ¿Cómo? Todos. No. Backstabbers, Emilio. ¿Qué así? Es eso? Eso es de los que lo apuñalan a uno por la espalda. Y es una gran canción de los OJ sobre esa gente. Es que el país está lleno. Una chica sobre muy esa querida gente. Que se llama Sara López y me dice, mira, este es el rating. Entonces, Gol Caracol Sudam Sub no sé qué, 10. Sí. escupiré sobre sus tumbas. Acuérdense de esa morena, Nico. Muy buena, hombre. Gran novela. Buenísima, es bella y ella es muy buena también. También. Bueno. Muy buena actriz. Muy buena. Y muy linda. Noticias Caracol. 5:49. Alocución presidencial. Sí. En Caracol 5:15. Eso es esa vaina. Sí. La Casa de los Famosos, 4:63. Bien. El Destino de Melec. ¡No! ¡Pasa! 4:05. El Cuerpo del Deseo. Es Amparo Grisales, Caracol. Una más, Nico, y le meto rojo. ¿Pero por qué? Lo quito por ti. Bah. 3. Oiga, ¿sabe qué se acabó? ¿Qué? El tema ese del señor ese. ¿Cuál? Nada es eterno. El amigo de... es que está en guillotinado, entonces no podemos hablar. No, pero sabes que el tipo va, pero mal. ¿Por qué? Bueno, listo, ¿en qué estábamos? Estabas dando el rating. Haré paso. No, pero estábamos hablando de los osos, después Nico se metió a hablar otra vaina. Estoy como confuso. Hasta Confucio hizo mala frase. A partir de mañana voy con Séneca. No me diga, hombre. ¿Serio? Qué pensador. Les puedo decir una para empezar. Por supuesto. A partir de mañana todos los días tengo una frase. Sí. Ah, bueno. Qué bueno, hombre. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, Nico? Que estoy adulando su conocimiento. No es el mío. El de Séneca. Es de un gran abogado que yo le dije, oiga, ¿y usted por qué anda todos los días con ese manejo? Le dije, es que me fascina. Le dije, perfecto. ¿Cómo? La sabiduría viene si cada uno de nosotros se da cuenta cómo es de pequeño lo que entendemos de la vida, de nosotros y del mundo alrededor. Séneca. Muy bien. Y todos los días, en vez de hablar de Rodrigo Cortés, el verbolario, ¿cuál era Séneca? Me gusta. Y si no le gusta, a mí no me importa, Nicolás. Bueno, no me gusta. Yo creo que no le importa lo que acabo de decir. Bueno, ya. No. ¿Podemos salir de esto? Y estoy listo. Hoy va directo Roja. Yo no voy a hacer stops. Mira eso. Pero ¿por qué, hombre? Oiga, ¿no les parece que el número perfecto cuál es? 3. Sí, claro. 3. Siempre he pensado que 4 es mucho. Para rellenar. Pero los otros programas tienen 6. Y es pésimos todos los programas. Mire, es que... No quiero citar alguno. Es que, ¿sabe hay qué? Hay una sección del que se fue. Ah, sí, eso iba a decir ay, yo. No. Exactamente. Esperemos que Carlos nos haya ido. Ah, no, pues... O sea, digo, en serio. Ah, ¿lo está matando? Se no, él está recuperado. Se fue por ¿sabemos hoy si está ok? Sí, no, ya sabríamos. Está bien. O sea, tampoco es que le hicieron una operación de corazón abierto, creo yo. Pero sí, algo muy delicado. No, no. Una cosa que no es tan intrusiva. Como decía Séneca, la mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Uy. ¿Eso dónde lo dijo? ¿Pero qué está pasando con esa? ¿Qué tal esa frase? Increíble, Nico. No, pero eso es suya. No, yo, no, no, yo conozco mucho de Séneca. Ahí me tiene. Sí. Mándala la frase, por favor, o si no va Roja directa. ¿Y por qué tengo que enviar pruebas yo como de Séneca? Imagínese. Porque usted no ha visto, nunca ha leído ese man. ¿Y usted cómo sabe? Es que se le nota porque es todo mentirosito. Ay, payasito. Mire, ojo con él. No existe, mire, no existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Séneca. No, pero ya empezó a buscar vaina. No, es que yo sé, es que ay, es que aquí cree que es que nadie sabe. Amarilla, por favor, a Nicolás por payaso. Ya, vamos despacio. No, los originales. La correccional. Nos quedamos con un arepaso de lo de... ¿Séneca? No, con el arepaso de lo de Billy Crystal y Meg Ryan. Uh-huh. Ok. Claro, estamos hablando de eso, sí. Sino que es que la mesa es tan difusa. Y bueno, Nicolás exige que Troller sea juzgado como no, me juzgaron cuando tuvo sí. el chalazán, que es una mentira. Es una vaina que en 3 días se lo quitan a uno. ¿Duró 20 días en la casa? No. Y muy grave. Qué grave. Qué va a ser. Pues sí, que quedaste un poco grave y solo. Y que le hicieron una limpieza y le cambiaron el ojo. Eso es pura paja. Pues, yo tengo un chalazón. Yo también. Y no, ahí me lo cuido todos los días sin problema. Eso es por darse besos en los ojos. Es un absoluto imbécil. Y las paperas, no, es que a mí me ha tocado lidiar con cosas que graves. Estás vivo de milagro. No, que es que él estuvo en un matrimonio con un tipo que todo el mundo tenía paperas. Pues sí. Llegué a la emisora con una careta. No, eso ya. Se prende, pues prende. Sí, eso. No, no se puede. Bueno, ahorita va a salir con otra enfermedad. Acuérdense. No. Sarampión, se libera. Que es muy, muy contagioso. Viruela, eso no. No. Herpes. Zoster. No, eso se llama. Que tiene que tocar las heridas y meterse los dedos en la nariz. No. Desagradable. Pero tiene que tocar las heridas. O sea, desnuda al paciente, le toca las heridas, se las frota y se mete el dedo en la nariz y huele. Ahí sí, pero bueno. Bueno, el arepaso es cuánto va a costar un comercial de 30 segundos en el Super Bowl este año. No acepto cercanías. No, yo creo que baila. Bueno, Troller. Al infierno. Señor Globo. ¿Te parece bien que castiguemos a Troller? No. Deberíamos ponerle el que no está. Que ¿no? se fue. El que se fue, ¿no? Deberíamos que ponerle el que se fue. Sí. Póngale esa vaina. Sí, es importante. El que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá. En los originales, el que se fue no hace falta. Porque realmente nadie es indispensable. Ah, pero eso sí, los permisos siempre están a la orden del día. Y la verdad es que sin el ausente, las cosas funcionan. Y a veces, mucho mejor. A mí no me importas tú. Ay, qué buena sección. Yo sigo siempre en el concepto. Dos para Carter. Sí, no. Definitivamente el que se fue no hace falta, ¿sí o no, Orly? Ay, Nico, y si no escuchemos lo que dice este crack. Detrás de ti vienen otros, tú no eres el primero ni el último. Qué crack. ¿Cuál versión usaron, la de Gilberto Santa Rosa o la de Tito Rodríguez? Pero perdón, la sección seguía, dura 4 minutos. Es magnífica sección. La corrección. Córtele la mitad, hermano. Correcto. Buena canción. And when my wife tried podemos to prevent me from podemos doing volver a poner la sección que me pareció un poco larga para exigir edición ya, dale. El que se fue no hace falta. Quiero oírla completa. Hace falta el que vendrá. En los originales, el que se fue no hace falta. Porque realmente nadie es indispensable. Ah, pero eso sí. Los permisos siempre están a la orden del día. Y la verdad es que sin el ausente, las cosas funcionan. Y a veces, mucho mejor. A mí no me importas tú, ni vente como tú. Yo sigo siempre en el concepto, el ritmo no eras tú. Sí, definitivamente el que se fue no hace falta, ¿sí o no, Orly? Ay, Nico, y si no escuchemos lo que dice este crack. Detrás de ti viene. Qué buena canción. Muy buena. Ah, ¿qué tal? Muy larga la sección. No, no. El que se fue no hace falta. Nicolás Samper, 5 millones, pésimo. Eso costaba el año antepasado. Es que tenía el tarifario del año pasado. Michelle Arevalo, 10 millones, pésimo. Y Orlando Rivera, 7 millones. No, vale 8 millones de dólares. Sí. Ah, pero el mío estuvo pésimo. Un dato impresionante. El Super Bowl, sin contando el halftime de Apple, que yo no sé cuánto pagan, no lo sé. Pero factura 752 millones de dólares. Y quiero ponérselos para que sepan un poquitico quiénes somos nosotros como colombianos, ¿no? A ver. Esto es un evento, ¿no? Hmm. Estos son 3 trillones de pesos. La televisión colombiana no factura 3 trillones de pesos en todo el año, ¿no? Hmm. Esto es un evento. ¿Pueden creerlo? Una locura. Sí, que es. Si pueden creerlo. Sí. No sé. Que si pueden es que creerlo. Estoy escéptico. 3 trillones vale ese evento en publicidad. Uf. La publicidad de la televisión en Colombia no factura eso. Opinen. No, pues hombre. Siento, espera. No, pero no, pues, ¿qué pero puede es decir otro uno? Nivel. Don Chinche no alcanzó a facturar no, eso. No hay manera. Es un evento, ¿no? Un evento. Es el domingo, ¿no? Sí, sí. Es el domingo. Buen plan, ver el Super Bowl. Pues es muy bueno, pero es que a mí me toca a las... No, con un buen guacamole. A las 12:30 de la noche, con un buen guacamole. Parece suave el plan. Me toca metérmelo suave, ¿no? O sea, suave. Buen plan, pero si estuviéramos sentados ahí al lado de Taylor Swift. Ese sería el plan. Ahí sí. No, yo prefiero mi guacamole. La ordinariez es innata, bro. Pero ¿por qué vas a estar al lado de Taylor Swift? Uy, qué lindo, ese es el plan. Eso. ¿A usted le parece? La voz, dile la voz. Yo la voz, yo la voz. La voz empieza a cambiar ahí. ¿Pero a usted le parece Taylor Swift atractivo, Orlando? Me la imagino por ahí, por el estadio, ahí como se contonea. ¡No! ¡Uy, no! ¿Pero a usted le parece atractiva o es como un sueño? Linda, es un sueño, es una ilusión. Es. Ah. Nico, para ti. Diosa. Paso. A mí me parece divina, pero solo como la describe Orlando. Y la T que se puso en la piernita. En los Grammys, que era una o de Taylor o del otro imbécil, pero así con esa minifalda. No, con esa, claro, con esas piernotas, ¿no? O Michelle. Uy. Tiene malas piernas ella. No, tiene unas piernas muy lindas. Y con esa T también funciona. Esa T también. Bueno. No. Y Nicolás, que no, hasta que se quite el vestido rojo de Siliganico. ¿Qué estabas diciendo de mí? Un martes. Y el tipo deja todo, estoy seguro. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Es menos 2 para Carr. Ay, hombre. Y nadie tiene punto positivo. No, nadie. Bueno, Orly tiene menos 11, yo tengo menos 6, Nico menos 5 y Carr queda en menos 3. Ojo con que te vuelvas a equivocar, porque ya tienes derecho a decirme, Jaime, yo no me aguanto que me castigues por esto, cedo esto y yo ya tengo a quien dárselo. Mi Jaime, ¿sí? Mi Jaime. Sí, ay, porque te veo muy enredada porque tú no estás oyendo el show. No, aquí estoy. No, tú estás perdida, no sé. Piensas en otras cosas. Si yo viera que estás oyendo a Julio Sánchez, pues diría, bueno, toca echarlo. Pero no, no, tú estás como ensimismada en tu mundo. Si viera que estás todo el día con el teléfono, pero no. Estás pensando unas cosas que nadie sabe. Nico. No, no, tranquilo, hombre, nadie sabe en lo que mejor piensa el otro. Que nadie sepa. Nadie sabe la sed con la que bebe el otro. ¿En qué estás pensando? No, no. En ustedes. No. Ahorita estoy pensando en Carr, por ejemplo. Por el menos 2. ¿Por qué lo he hecho sufrir tanto si no le voy a dar nada? Eso es gravísimo. Le he dado mi cariño y mi afecto. No le has dado nada. A mi busca manera. Más allá que tu cariño. Bueno. ¿Ah, sí? Nico, su opinión. ¿Usted cree? Él busca, claro, compartir el carro. Por no sé, pero yo... Un señor que anda con un balde en la boca echando babas todo el día. No. Dígame que... No, pero ¿qué usted qué cree que busca? Pues yo creo que una amistad, ¿o no? Sí, una amistad linda con y sincera. Con un balde colgado en el pecho echando babas todo el día. Pero hay gente que es muy amistosa también. Orlando, ¿tú piensas que solo amistad con el balde lleno de babas? No. ¿Todo el día? Con el trapero al lado de... No, y le limpia donde pasa y le bota flores, le bota pétalos. Nico, ¿qué es eso? No sé, los amigos, usted sabe que hay amigos que... ¿No? Cada quien quiere a su los manera. Los amigos invisibles. Bueno, despegamos que Milo va como... Esa plática se perdió, troller. Uy, barra. Bueno, vamos con una notica sencillita. El Congo. Nadie habla de eso. Si fuera eso en Estados Unidos, estaríamos invadidos de publicidad. Si fuera eso en Alemania. Pero el Congo, la semana pasada, mataron a 5.000 personas. En Goma. ¿Qué? En la frontera con Ruanda. La guerrilla del M23... llegó, porque hay un odio de tribus desde hace mucho tiempo, y mató a 5.000 personas en una semana. ¿Alguien ha registrado eso? Nadie. No. El sitio se llama Goma y queda en el Congo, un poquito lejos de Kinshasa, y en la frontera con Ruanda. Y los que atacaron fue un grupo guerrillero que se llama M23. Después de matar a 5.000 personas, decidieron hacer un alto al fuego. Entonces yo vuelvo a la misma reflexión, y la he dicho en este programa toda la vida. ¿Por qué solo se registran las cosas de países importantes? ¿Por qué esto nadie lo registra? 5.000 muertos en una semana. Es una locura. Es una locura. Y el sitio me parece que tiene un nombre muy, muy cariñoso, se llama Goma. Ah, no puede algo que se llame Goma. Goma. Y no, matan 5.000 personas. No, es una locura. Y el problema fue enterrar a 5.000 personas. Fosas comunes, 5.000. Nadie sabe quiénes se murieron, pero los torturaron a disparos, a tiros. Y por una represalia de tribus. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Ruanda, Nico? Eso fue terrible. Pero, claro, eso fue hace... en el año que 94 debió ser eso, la claro, guerra entre que se llama el Hutus, Hotel Ruanda. Claro, guerra buena, entre Hutus y Tutsis. Exacto, y esto no es entre ellos, pero es un grupo guerrillero que entró y mató a todo el mundo. No, qué demencia. Y no hemos hablado de eso, pero yo tenía eso pendiente y quería decir que pues que es el mundo al instante, porque es terrible, me parece. Sí, no, tenaz. El mundo al instante, Michelle. El mundo al instante y la decisión que se tomó en Argentina por parte del presidente Javier Milei a través del canciller de este país, y lo anunció el vocero Manuel Adorni, en el que acaban de anunciar que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ah, sí? Esto en el marco, y ustedes saben pues que hace poco Donald Trump, hace unas semanas, también dijo que tomaba esta decisión de retirarse de la OMS. Y pues esto está, digamos que, instrumentado en las diferencias que hay respecto a la gestión sanitaria, y esto todo pues fue durante la pandemia. El vocero dice que la decisión es como que no llegaron a acuerdos, van en vías totalmente distintas, y que pues después de la emergencia global que implicó la irrupción del coronavirus, el rol tomado por la OMS quedó bajo la lupa para muchos expertos, y que simplemente ellos deciden retirarse oficialmente. O sea, él sigue los pasos de Donnie Trump. De Donnie, pero claro, total, exactamente. Eso es su ídolo. Eso sí está evidente cómo es que camina ahí el sectarismo en ciertos lados. No, pero es que esa reunión de Netanyahu con Doni, y Doni que él va a tomar Gaza y que va a ser la Riviera del Medio Oriente, no la Riviera Francesa, sino el Medio Oriente. Hay que ser cursis y Doni. Y Netanyahu dije, no es mala idea. Es que qué tal ese par. Tenemos un, ¿qué derecha la junta. No, el tema es derecho. Peligrosa. No hay derecho. Muy peligroso, es, lo que está pasando es muy peligroso. Y estoy viendo a la gente tratando de llegar a sus ruinas, pero pues están tratando de ver qué hacen, ¿no? Pero es que imagínese. No, pero es que se los va a llevar a todos a Jordania y se los va a llevar a Egipto porque allá reciben a mucha gente porque son muy caritativos. Que cada cual llegue a su casa y mire a ver qué hace para reconstruir su vaina, ¿no? Imagínese, los que quedaron vivos, o sea, el factor desplasamiento ahí, Nico, es... hay 2 millones. Por eso, imagínese eso. Es un desplazamiento terrible. 60 mil, faltan 2 millones. Hey, no, eso es tremendo. ¿Y con qué derecho Trump dice? Yo pregunto, y que Netanyahu dice, sí, yo estoy de acuerdo con este gran presidente. Es que me voy a tomar a Gaza. ¿Uno con qué derecho se toma países? Yo no he entendido eso. De acuerdo. Pero los palestinos también reaccionaron. Hoy un taxista me dijo, oiga, yo oí que Trump le va a devolver el canal de Panamá a Colombia. Le dije, señor... No, mío. ¿Usted qué sabe de eso? Me dijo, no, yo sé que eso, Panamá era de Colombia. Le dije, pero eso fue al final del siglo XIX. Sí. Me dijo, pues es que por eso. Pero Trump ya dijo que él va a tomar el canal para entregárselo a Colombia. Le dije, ¿usted sabe, Trump, qué piensa de Colombia, señor? ¿Usted sabe qué, no, qué le importa a Colombia ese canal? No, pues lo administra y se hace rico. ¿Cuántos barcos de Colombia pasan por el canal de Panamá? Dígame usted esa vaina. No, por eso. ¿4 al año? Yo creo, ¿no? No, pues que... No, es que la verdad es que la incultura nos va a matar. Pero bueno, pues fíjese cómo son a veces esos sesgos. Además, que esa cara de Netanyahu que... Es que la cara es malévola, brother. No, ¿no? Ese tipo sí, es sí, nefasto, sí, sí. Nefasto. No, él está mal. No, pero Trump, Bibi, Bibi, ¿qué piensas? Bibi, ¿qué quieres? Y el otro, lo que tú digas, señor presidente. Por eso. Sí, pero, lo, pero you want, Mr. President. Los palestinos. Película, coming to America, America, sí. Whatever you want. Saltan una patada como perros. Haga como perro, ¿te acuerdas, Emilio? Sí, ladraba. Sí, claro. Sí, que le dice ladra como un perro y ella coge y ladra. Salta en un pie, coge y salta. Es así. Yo creo que esa cosa de Trump nos va a llevar a un problema mundial muy grande. Sí, pero... Las mujeres en el deporte solo pueden ser mujeres. ¿Y él por qué define eso? Dime él con qué autoridad habla de eso, ¿me entiendes? Es que ser el presidente de Estados Unidos no es el presidente del mundo. Entonces, él sí cree que tiene el derecho de... No lo hizo, ni Obama lo hizo, ni Biden lo hizo. Nadie lo hizo, solo él. Ni Bush lo hizo. O sea, que se sienta uno a decidir que se va a tomar el mundo. Mañana quiero Gaza. Es mi juguete, es mi nueva Riviera para construir los hoteles Trump. Pero lo que les iba a decir era que los palestinos reaccionaron a las afirmaciones de Trump y dijeron que ellos prefieren el infierno de Gaza que el paraíso de cualquier otro país. Que les importa 5 lo que haya dicho Trump, que ellos no se van a ir de ahí. Ay, Dios mío. Bueno, Nico, su opinión. No, lo que le, es que además esa unión de líderes es... A ver, vamos a la mente. Mucha gente ha tomado como la nueva llegada de Trump como algo, como si fuera la primera vez, ¿no? Como algo medio folclórico. No, pero es que al comienzo todo el mundo arrodillado. De un salvador. Pero medio folclórico, ¿no? El problema, ¿qué tal Europa? Europa ya está preparándose para lo peor. Una amenazadera. Y hoy China les metió el 15% de aranceles. Exacto. Y entonces que Trump quiera hablar con el chino. Pero es que esos son otro nivel, ¿no? Porque es que esos tipos sí le mandan todo a Estados Unidos, no se lo olvide. Y les mandan también el fentanilo, ¿no? Pues para hablar, claro. Nico, nota. No, pues imagínese, 5-8. Pero la situación me parece, yo creo que Trump ya es el momento de decirle que ya no más. Pero ¿y cómo? Pero es que acaba de empezar esto. Imagínese, acaba de arrancar esto y mire todos los rollos que ha generado. con el tema de, bueno, pues entonces nosotros empezamos a... Un nuevo orden mundial. Exacto. Pero el tipo que me dice, es que Colombia, le dije, él no sabe dónde es Colombia, señor. No le importa qué es Colombia, créamelo. Que un señor Petro lo amenazó y alguien, él dijo, mire, clávele 50% de impuestos. ¿El señor Bukele le ofreció todas las cárceles de él para recibir a todo el mundo? No, hermano. Por eso. Un poco de vendidos. Ese Bukele es un vendido. Sí, muy. Pro Yankees. Es que ya ahí sí no me molesta, ahí sí me molesta lo de Pro Yankees. Y que va a ir al Super Bowl, ¿me contaste tú? Sí, ayer vos contamos. Es el primer presidente en mandato que va a este tipo de eventos. Entonces nos vemos ahora a las 5, ¿no? Listo, listo. Chao. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, adiós, chaolín, bye bye, auf Wiedersehen, Sbogom, sayonara, chau, au revoir. Siempre estás diciendo que te vas. En los originales, no me quiero ir. Esta sección está dedicada a esos que hace rato se han querido ir, pero que hacen lo posible por pegarse a cualquier bus con tal de no bajarse. Porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Orly, Orly, Orly, una cosita rápida, así, rápida, rápida. ¿Qué, Calvo? ¿Qué quiere? No, era para decirte que nos vidrios, pero que mañana nos volvemos a ver, ¿listo? Ah, ¿sí? Vuelve y juega. Adiós. Chao. Bye, bye. Adiós. Adiós. Pues imagínense que este es un artista que hace poco terminó su gira de despedida, pero hoy salió con una sorpresa. A ver si me adivinan quién es. Envió una declaración. Voy a decir algunas cositas, a ver si adivinan quién es. En el 2023, mientras mis días de giras se iban cerrando, Brandi Carlile y yo nos encontramos en un punto clave de nuestras carreras. Decidí que quería hacer un disco con ella porque sabía que ella me iba a inspirar. Nuestra amistad era tan cercana y simplemente sabía instintivamente que podíamos producir algo verdaderamente increíble. Aquí va la pista principal. Con mi colaborador de toda la vida, Bernie Taupin, y con Andrew Watt decidimos entrar al estudio e intentar hacer un disco colaborativo inspirado por nuestros héroes musicales y nuestro viaje juntos. Empezamos de cero, con un cuaderno en blanco y con una banda maravillosa de músicos de sesión legendarios. Este álbum es el resultado de dos personas que se aman más allá de las palabras, y también de Bernie, a quien amo más allá de las palabras, y a Andrew, a quien amo más allá de las palabras. No podrías encontrar cuatro personas que se quisieran más. ¿Alguna idea sobre quién puede ser? No, ni idea. Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John. Ay, no. Ay, hombre. Pero Sir Elton. Sí, finalmente el hombre dijo, me retiro de hacer giras, pero no de hacer discos. Uh-huh. Y viene con un disco nuevo que hizo con Brandi Carlile. El disco se va a llamar Who Believes in Angels. Sale el próximo 4 de abril. Y pues esta mañana vi que ya había sencillo nuevo y yo dije, uy, pero a estas alturas, ¿cómo será el nuevo sencillo? Porque Elton ya hizo mucha cosa buena, pero también hizo mucha cosa mala. Y debo decir que no me disgustó, así que lo comparto aquí con ustedes. Por Elton John y Brandi Carlile, el primer adelanto del nuevo disco de Elton, esto que se llama Who Believes in Angels. En los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Contingente militar enviado por Pyongyang, capital de Norcorea, Corea del Norte, para apoyar las operaciones de Rusia en Kursk, acaban de decir que ya, que se devuelven a su país. Fuentes de la inteligencia de Seúl dicen a la agencia Yonhap que desde mediados de enero no ha habido señales que muestren que tropas norcoreanas desplegadas en la región rusa de Kursk estén participando en batalla. El principal motivo de esta supuesta retirada es el alto número de bajas de los soldados de Kim Jong-un. ¡Los rusos! Bueno. ¿Qué? Estoy haciendo un poco de... como de adornar la nota. Claro, claro. Los militares... ¿Qué? ¿Está como arrastrando la voz? No. Los militares norcoreanos han estado ¿Perdón? No, la noticia es increíble lo que está contando usted. Los militantes norcoreanos han estado combatiendo desde noviembre en Kursk, controlada por Ucrania desde agosto. Un informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido, publicado el 24 de enero, apunta que Corea del Norte ha perdido 1,000 soldados en batalla. Y les voy a leer lo que me parece genial. El desempeño de los norcoreanos en el frente es caótico. Están mal entrenados, no tienen tácticas modernas de guerra y les falta organización. Militares ucranianos afirmaron en varias declaraciones a medios que los soldados norcoreanos los usa los rusos como carne de cañón. Los ponen de frente porque los maten a todos. ¡Nota, Nico! No, hombre, 5-8. La guerra trae esas cosas. Rusia y Corea del Norte han fortalecido sus relaciones. Los dos países firmaron un tratado militar en el 24 y 11,000 soldados aparecieron en la región rusa de Kursk. Y Putin dejó entrever con cierta ambigüedad que había militares norcoreanos en su país sin llegar a confirmar que iban a batalla. Pues resulta que los metieron como carne de cañón. Claro, los pusieron de primeros en el frente. En la primera fila. Calculan que son 4,000. Pero están diciendo que son 1,000. Pero los ponen al frente. Parece que son unos estúpidos que nunca han ido a ninguna guerra. Es que Corea del Norte nunca ha ido a ninguna guerra. No. La guerra de Corea, pues, fue hace años. Sí, fue 50 tal vez. 50. Colombianos murieron. Sí, claro. Varios fueron allá. ¿Qué hace uno mandando colombianos a la guerra de Corea? No, pues regalando. Aquí mandaron... poca gente, pero murieron como 50. Sí, claro. Había veteranos. Estos, creo que hay 4,000 muertos y entonces ya Corea dijo, se salen todos. Pero es que entonces, los ponen, o sea, óigame, entren ustedes adelante y los matan a todos y los otros hacen su banquete de carne humana chamuscada. No, Tani. No, hombre, tranquilo, 5-4. Bueno, los rusos, ¿quién tiene rusos? Nadie. Yo tengo rusos. Ay, sí. ¿Qué? A ver. Tengo rusos. Y es... digamos, empezaron a analizar todo lo que ha pasado, todo lo que lleva el famoso conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Y entonces, en medio de esto, también la economía se está moviendo de una manera extraña. ¿Qué está haciendo el Kremlin? Está obligando a los bancos rusos a hacer préstamos como de bajo costo, digamos, como con unos intereses no tan fuertes, pero esos préstamos solamente se le otorgan a las empresas que están relacionadas con el sector bélico. ¿Qué están diciendo los economistas allá? Dicen, bueno, esto puede de alguna manera de pronto producir una crisis bancaria, pero, y también apuntan, bueno, más allá, porque es curioso que se le den esas gabelas a empresas bélicas en Rusia, dicen, pues es que aquí de pronto lo que se está cocinando es una señal de que Rusia se está preparando para un nuevo conflicto. ¿Qué dice Kari Liuto, que es un profesor en la escuela de Turku, de la Universidad de Turku, en Finlandia? ¿Qué dice? Que el Kremlin creó una bestia militar industrial que debe ser dirigida incluso después de la paz. Así que, al menos esa es la primera visión que da o que está dando un economista advirtiendo de qué está pasando con los préstamos a bajo interés en Rusia, que solamente son otorgados a empresas que realizan producción de armas o producción bélica. Dicen, bueno, esta gente se está armando, y evidentemente el mensaje de Putin es sostener el conflicto que sea, y si es necesario armar un nuevo conflicto para sostener un poco este tema de la manutención de la guerra a lo largo de su dictadura. ¿Y tú qué nos cuentas, Michelle? Mikhail Krasnov. ¿Les suena? Y no, pero puede ser conocido. No, sí es conocido, Nico. Ruso, llegó a la alcaldía de Tunja por el movimiento ¡Hombre! La Fuerza de la Paz. Krasnov ¡Claro! nació en Saratov, profesor universitario ruso, vive hace 15 años en Tunja, donde llegó como en un intercambio como estudiante. Es padre de hijo de padre ruso y madre ucraniana. Correcto. Bueno, ustedes se acuerdan que venía envuelto en unos escándalos el año pasado, pues resulta que los cargos al alcalde ruso de Tunja por presunta inhabilidad al posicionarse, pues parece que sí van a ser ¿se van a hacer efectivos, dicho, o qué? Efectivos. ¿Por qué? Además tiene doble nacionalidad. La Procuraduría General de la Nación dice que podría estar inhabilitado para ejercer como alcalde debido a un contrato que celebró con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia un año antes de las elecciones. Ellos calificaron como una falta gravísima a título de dolo, lo que significa que de comprobarse que Krasnov había actuado con intención de violar la ley, pues simplemente queda inhabilitado y pues se abre una investigación a su nombre, porque además pues el desconocimiento de las normas que señalan el postularse y tomar posición de un cargo a pesar de existir una incompatibilidad pues no lo excusa. Entonces pues hasta ahora parece que va a ser efectivo, ya la investigación pues sigue su curso. Oye, pero raro que hasta ahora hayan... Sí, lo habían parado porque la Procuraduría apenas empezó a tomar acciones. Tenía muchos líos. ¿Qué más decía, Nicolás? Tenía muchos líos el alcalde de Tunja. La felicidad que solo te duró 5 minutos. La de ser alcalde a este señor. Sí. Cuando tenía sexo, Roberto Bello. Bueno, 5-4. Hice del recuerdo carne con una doncella con la cual el día de las velitas del año pasado prendimos la vela del deseo desgastando en el acto toda su esperma. Lastimosamente durante esa batalla corporal me dijo estas palabras. ¿Qué? Me tengo que ir, yo no le puedo hacer esto a Camilo. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Haber visto tan cerquita a Michi en Villeta. Vino hace poquito al pueblo. Garrotillo y Cutis se erizaron en 5 minutos. Qué turroncito, pero lo vi con un man todo gay. Y se acabó todo, hermanito. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Tiene pinta de gay. Cuando compré criptomonedas, ahí mismo empezaron a bajar de precio. Me duró poco la alegría de que la FM estuviera disponible en TuneIn. Compré Viagra y sentí los efectos casi inmediatos. Lo malo fue que lo combiné con energizante. Cuando sacaron de RCN a Carito Cruz, Andreita Serna, Laurita Cuña, Carlitos Calero y Colita Granudada Celiel. No, Tanico. Bueno, 0-1. Cuando ganó Durín la segunda vez, como vaticinó mi sensei Faro Jaime Sánchez. El golazo de ayer. Mina en Inglaterra. Uy, claro, eso fue. Sí, fue felicidad de 5 minutos. Anoche viendo el Consejo de Ministros, cuando Bolívar dijo a Petro, amamos su proyecto y yo lo amo a usted, presidente. Pensé que lo iba a besar o a mostrar un anillo. No, Tani. Vamos a ponerle. ¿Qué será? 5-4. Y no más, hermano, ya no más. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con un gran cantautor de soul estadounidense, el señor Bill Withers, que en paz descanse. Muy famoso por canciones como Ain't No Sunshine, I Want to Spend the Night, Lean on Me, Use Me, Hello Like Before, Just the Two of Us, o este clásico del 77. Esto se llama Lovely Day. en los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. El perfil es el siguiente. En sus primeros años o en sus últimos años de primaria, se distanció de la sociedad. Sus compañeros de colegio le decían el encapuchado porque usaba sudaderas con capucha. Dicen que tenía problemas mentales, que no tenía amigos, y que entre otras cosas no había sido elegido para el servicio militar por cuenta de su aislamiento. No terminó el colegio aparte y decían que tenía muchos problemas sociales, psicológicos, y que su relación con la comunidad era nula. Le dieron permiso para tener licencia de armas de fuego y con ellos tuvo 4 rifles. Es el perfil de Richard Anderson, 35 años, el hombre que desató la masacre de Örebro en Suecia y que reportamos aquí. ¿Tú tienes algo, Michelle? Sí, algo cortico, y es que Ozzy Osbourne se reunirá con Black Sabbath para un concierto de despedida. Ozzy lo anunció en su cuenta de Twitter y dijo: es el momento de volver al principio, de volver al lugar, donde nací. Soy muy bendecido de hacerlo con la ayuda de las personas que amo. Así que esto va a pasar en Birmingham, en un evento el 5 de julio. Y pues esperan no solo la reunión de ellos dos, sino una gran despedida. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. De nuevo, quiero invitarlos este próximo jueves 13 de febrero a un conversatorio muy especial que haremos sobre mi libro La Música del Encuentro con un gran periodista musical, con Juan Carlos Garay. Estaremos recordando las anécdotas con grandes músicos que hacen parte de este trabajo y será a las 6 de la tarde, entrada libre hasta llenar aforo en el Instituto Brasil Colombia Ibraco en Bogotá. Ya hay información en las redes de Los Originales y también en la mía personal, tanto en Instagram como en Twitter, que en el caso de Twitter son @losoriginales y @deSánchezRadio. Y también en Instagram, Los Originales FM y Emilio Sánchez Radio. Ahí ya pueden encontrar todos los detalles, la hora, la dirección, y los espero con todo cariño. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Michelle lo sabe y la conoce, pero no creo que personalmente. Se llama Anna Wintour y es la directora de la revista Vogue. Sí. Pues ella siempre anda de gafas. Y le tocó quitarse las gafas ayer. ¿Qué pasó? Mi ídolo, mi rey, mi profeta, mi norte, mi gran trabajador, mi luz, el futuro de nuestro mundo, Carlos III de Inglaterra, el rey, la recibió para darle una condecoración. Y por protocolo se tiene que quitar las gafas. Y es la primera vez que la vemos sin gafas. Un bagre de absoluto nivel. Bueno. No, perdón, pero si yo tengo que decir que yo pienso eso. Antigua, El más antiguo, pero está mejor, está más churro, excepto sus manos que son feas. Pues hombre, el rey de 75 años le dio un premio y le tocó quitarse las gafas. Y se las quitó y bueno, demostró toda su infinita dejadez, Nicolás. No, hombre, claro. Desportille, claro. Absoluto. Esa no es una señora de 25 años, es una cucha, pues, enormemente enorme, ¿no? Ella también tiene 75 años. Sí. Y se miraron como diciendo, ¿por qué no nos conocimos antes? Ella lloró y él lloró, pero no, él tenía que darle una condecoración, sí, una medalla. Y la medalla que le dieron, me gustaría que me dijeran cuál fue. Es una medalla de honor inglesa. ¿Cuál fue la medalla que le dieron? Muchas gracias. Es difícil. Ayer. Deje de estar gimiendo porque no sabe, hermano. 20 segundos más y por favor salite encima de esta gente. ¿Cómo se llama la medalla? Bueno, ya se acabó el tiempo. Ahí dije cualquier cosa. Troller. Ah, si eso va a ser hasta a partir de ahora, sí, pues me avisan para estar atento. Menos dos para Troller. Ay, no. En los originales. Pero no, que me voy a examen. Fue a las 7 de la mañana. La corrección. Pero da un procedimiento. Vamos a las 7 de la noche. No conozco un examen de 12 horas de recuperación. Es que no, y de hecho, te digo una cosa honesta. Nicolás me dijo: si me hicieron a mí eso. Y Orlando me dijo, si a mí me pasó lo mismo, pues este man igual. Quiero. Pero yo voy a quitar eso. Las incapacidades decir, hay que quitarlas. Lo tuyo de San Andrés, por ejemplo, que ibas a acompañar a un hermano a un examen, eso es... No, eso era una intervención. Todas las rojas y del lo, mundo. Y lo de Carl también fue una intervención. Y lo mío no. También. O sea, es que aquí es el pero trato, lo tuyo, pues, voy a acompañar a un hermano. De segunda categoría. Eso va a acompañar a un hermano, eso fue muy dudoso porque era fiesta. Para otros. No. Había puente al otro día. No, no, no hubo puente, no hubo puente. Pero lo de Carl. Pero fue ya se notaba que era muy raro lo tuyo. Si no fuera gran, no. Voy a acompañar a un hermano. Pero pues no tengo que más. Acompaña hermanos para la guillotina. Listo. No, lo de Carl era Nicolás un Samper. Que a mí también me hicieron. Pero ¿y por qué no así lo mío no es grave, pues. Lo mío no es grave. Solamente lo has ofendido y humillado. Nunca le has dado ni la hora. Lo mío no es grave, pues. Ya nomás. Nicolás Samper, la medalla al mérito de Santa Cruz Arzobispal. Menos uno para Nicolás Samper por payaso. No, pero pues estos son así con los orígenes. ¿Usted cree que la niña esa Winter es de la religión? ¿O es un poquito más atrevido? No, pues yo no sé, pero ¿cómo vas a escuché la medalla de contribución a la moda? Eso no es ninguna medalla. Menos uno también para Michelle. Porque es que no hay medallas que sean... que el rey de una medalla para contribución a la moda, no. Es cuál es la medalla que tal vez ayuda a eso. Pero miren el tipo que tenemos acá, que es un monstruo. Orlando, la orden de compañeros de honor, no. Más dos para Orlando Rivera. En los originales se llama la medalla de Companion Honor. Que estableció el rey Jorge V en 1917 para las contribuciones al arte, la ciencia y a las contribuciones del gobierno. Orlando, me impresionó. ¿Lo sabías? ¿Lo leíste? Sí, señor, lo vi. De hecho... Sí, ella había recibido otro título hace unos años. ¿De hecho tienes una medalla de esas? No, ojalá, ojalá, ojalá. Y la vendería inmediatamente. ¿Con esta? Orlando, te vuelvo y te lo repito. Tú tienes una medalla de compañero de honor. Quisiera pero tenerla, en inglés pero... es honor companion. Y companion es compañero, no es compañía. Entonces, pues menos uno para Nicolás, menos uno para Michelle y menos dos para Trore y más dos para Orlando. Me das los datos y no te vas a equivocar, por favor. Orly queda en menos 9, yo tengo menos 7, Nico menos 6, Car menos 5. No, pero hoy a Car le faltan dos cariñitos más. Eso no se queda así. Dos. No. Tiene que quedar de último hoy, por supuesto. Nico, nota. Bueno, tranquilo, 5-4. Despegamos, por favor, y Emilio nos ponemos. Les tengo otro estreno, una canción que escuché hoy por primera vez, un artista del Reino Unido. Esta canción salió hace unas semanas y me pareció verdaderamente interesante. Él se llama Arthur Hill y esto se llama Late for the Reservation. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no. Bueno, abajo. Vamos a hablar de abajo, al menos desde mi lugar. ¿Estás abajo? ¿Te parece? No, no, no. Pregunto, no, estás pregunto, arriba. Pues, para no. mí estás arriba. Ah, bueno, no, pregunto pues. No, por estás arriba. Dudas y tal. Bueno, esto es abajo y tiene que ver con un asunto, pues que... No sé si aquí creo que lo hablamos, creo que muy por los lados. Y es que un futbolista que hacía parte de un equipo suizo, uh-huh. Que se llamaba Jakub Jelkic, el hombre se había desaparecido como de la concentración, pero sí bueno. como de la vista de todos. Sí. Y la última vez que lo habían divisado por ahí había sido en una discoteca. Entonces, ¿qué pasó? El hombre llegó a Alicante el 31 de enero. Entonces dijo, vamos a hacer unas vacaciones con los compañeros de equipo, iban a hacer un par de amistosos en España y estaba en una discoteca. Y se le vio el 1 de febrero en la discoteca. La discoteca se llamaba Upicum. Uh-huh. Todos se fueron del sitio. Y él se devolvió, tambaleante, porque parece que se había tomado sus tragos, a buscar una chaqueta que se le había quedado. Sí. Bueno, entonces dijeron, bueno, lo parece que como que lo dejaron un poquito. Y el hombre, las cámaras, tomaron todas las cámaras de seguridad y vieron que Jelkic se dirigió como al puerto y sí. se fue allá. Bueno, encontraron su cadáver. Ay, no, se estaba muerto. Porque, pues bueno, cuando se despiertan todos los jugadores de su equipo, que es un equipo de la cuarta división de Suiza, pues vieron que no estaba en el cuarto. Fueron a la comisaría, tal, y empezaron a mirar pues las cámaras, como les cuento. Y dicen, vea, el asunto es que el hombre parece que se fue caminando hasta el puerto, se tropezó accidentalmente y por su estado de embriaguez se ahogó. ¡Ay, no! 24 años. No, 24 años. Pues, por supuesto, el asunto ha sido muy grave. Su novia viajó a reconocer el cadáver. Bueno, muy complicada la situación y parece que fue por esa situación. El hombre se fue a tomar unos tragos, se volvió por una chaqueta y después se fue solo a recorrer el puerto y cayó al agua, no pudo salir de ahí y terminó ahogado. No, pobre. Abajo, por supuesto. ¿Tú tienes arriba o abajo? No, abajo también. Y es que, pues esta semana De acuerdo a la oficina del sheriff de Miami-Dade, pues respondieron los policías a un llamado sobre disparos en el bloque de Westchester. Al lugar, pues encontraron, cuando llegaron, una escena pues sacada de una película de terror. Ah, y es que el equipo de rescate de bomberos trasladó a una víctima identificado como Carlos Alberto González, de 57 años. Uh-huh. A pesar de los esfuerzos médicos, González fue declarado muerto poco después. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Según el informe policial, el propietario del apartamento donde estaba Carlos, Adam Lewis Anson, de 37 años, se presentó con una pistola semiautomática y trató de ingresar a la casa de González golpeando una ventana. Sí. La pelea entre el propietario y el inquilino fue por el termostatónico. La intención de Anson era aparentemente pues como arreglar el termostato del pasillo cuando sí. González abrió la puerta para ver pues qué estaba pasando. Estaba ocurriendo, sí. Claro, Anson entró por la fuerza y comenzó a agredirlo físicamente. Pues en un giro violento, Anson arrastró a González hasta el patio trasero y le disparó varias veces en la cabeza. Posterior a regresó al interior de la casa, ajustó la temperatura, que era lo que lo tenía furioso. Claro. Antes de dirigirse a su propia vivienda y llamar al 911. Pues en su declaración posterior, Anson alegó que actuó en defensa propia, ya que según su testimonio, González lo había atacado primero cuando quiso entrar a ajustar el aire. Por este momento, pues se le negó la fianza y permanecerá detenido en una Correctional Center hasta que llegue, o sea, el día de por la calefacción. Sí. Básicamente. ¿Te digo? Por el termostato. ¿Te digo algo? Sí. Que de frío. Emilio, ¿vamos con música? Sí. Vamos con música, vamos a continuar con un gran pianista de jazz que se dio a conocer a finales de los 70 y sobre todo en los 80. Se llama David Benoit y esto es por ahí del año 89. Esto se llama Waiting for Spring. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, el fin de semana se llevó a cabo en España la final del Festival de Benidorm. Ahí nació Julio Iglesias. Uh-huh. Sí, claro. Ahí nació mucha gente. Benidorm es muy cerca a Valencia, es en la playa del Mediterráneo. Y ese es un pueblo que se volvió pedazos con la pandemia y lo están reconstruyendo duramente. Y allí, pues escoge a la española que va a representar a España en Eurovisión. Sí. La chica que quedó es muy bonita, muy bonita. Y desafortunadamente, o afortunadamente, porque ese es nuestro tema, pero todas las coreografías son muy fluidas, Nico. Sí. Solo varoncitas. Y todas con mallitas. Es increíble. ¿Cómo así? No, todo el contexto de eso es homosexual. ¿Por qué? Bisexual. ¿Por qué? Pues porque todos son unos bailarines infinitamente. Pues, no sé. Yo me eché esa vaina 2 horas. Y me pareció un concepto súper lindo y una producción espectacular. Pero ya el tema de hombre-mujer no existe. No sé cómo explicarlo. Nico. No, a ver, no. Yo quiero que sea un poquito más concreto porque no le entiendo. No, no, no. Es que antes era hombres y mujeres. Ahora es LGBT. Claro, sí, la comunidad. Ya, lo entiendo. Ella sí no. Ella es una chica, es una mujer muy atractiva, que lleva mucho tiempo cantando y que se ganó ese concurso. Se llama Melody. Claro. ¡Hombre! Ella se hizo famosa con una canción bastante fea. Claro. Se llamaba El Baile del Gorila. ¿Cómo olvidarla? Claro, es imposible olvidarla. Se hizo famosa. Todo el mundo tocando palmas. Bueno, pero con esta canción que vamos a oír, se va con el... Es que este todo es muy raro. El micrófono de bronce. ¿Por qué no le dan un micrófono de oro? No, pues es de bronce. Diría uno, ¿no? Que es como lo más adecuado. No, es que es muy raro todo. Y la chica es muy bella, a mí me gusta. Tiene 34 años. ¡Ay, qué buena edad! Es linda Melody, ojo. Vamos con la canción que ganó esa diva. A ver. Estaba contando que esa es andaluz, esa chica, es de Sevilla. Uy, no. Pero puedo decir algo, me parece mejor el baile del gorila. Sí. No, terrible canción. O sea, estoy haciendo un registro. Es que yo no estoy diciendo que me gusta. Es un registro que hace parte del programa que registra cosas. ¿Cuál es el problema que la ponga? ¿No han puesto cosas peores en este programa? No, la verdad no. Creo que esto es lo peor que yo he escuchado cosas peores. Desde que estoy aquí. Haré paso número 3. A ver, Sara, vete a la mesa. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Concurso para donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay 20 segundos. Troller, ¿usted quiere concursar? ¡No! ¡No! No, ya hablamos con él, está bien. Esa es ardita. Muere. Menos dos, patrones. Ya. No. En los originales. Es que no tengo la culpa. La programa la vaina por un sábado. Es que no. But I corrected them, sir. No se te olvide algo. And when my wife tried to prevent me from doing my el duty, que busca, encuentra. Clarísimo. ¿Rarísimo o clarísimo? Clarísimo, estoy de acuerdo con ese dicho. El que se pone a buscarse vainas, le encuentran vainas. O sea, que usted le hagan una vaina, una resonancia total del cuerpo, Nico, empiezan. Y este bultico, hágame el favor. No, tranquilo. Y uno dice, pues el ahí está 30 siempre. 30 años ahí cargadito. Claro, rico. Está desde siempre, uno dice. Bueno, el repaso es único. 20 segundos. ¿Sara, estás por ahí? Aquí está. Sí. Nunca le he oído la voz a Sara. Quiero oír la voz de Sara. Hola, Sara. Hola, Jaime. Sí, por aquí estoy. Buenas noches. Muy atenta. Oye, tienes, de que nadie haga trampa. Tienes buena voz. Buena sí, voz. Sí, muy linda. Te pido sí, el favor de que voz. Cuides mucho porque todos son muy trampositos. Bueno. ¿En qué ciudad se va a llevar a cabo el 17 de mayo Eurovisión de Europa? ¿En qué ciudad? Ya. Como saben tanto, pues que me lo demuestren. Ojo con las manos de Michelle, es rápida. Sí, no sé. No, ni idea. No, por eso. Se acabó el tiempo, ¿no? Michelle Madiet. Madrid. Nicolás Baduz. No sé qué es Baduz. ¿Qué es Baduz, Nico? La capital de Liechtenstein. ¿Y Madiet? ¿Usted puso eso? Sí, claro. Menos dos para qué? Michelle. Para pero si payaso. Yo no dije. No, pero es una ciudad. Los originales. Bueno, no, entonces. Es que, no, pero es que menos, si hubiera puesto un continente África. Corrección. No, para. Puede ser, pues, Bruce, puede ser cualquier lado. Pues la verdad sí, porque soy en Europa, cualquier cosa. De hecho, no sé. Asunción. Bueno, listo. No, es verdad. Parece un poco exótico. Pero pues es que eso es otra cosa. Bueno. Michelle Madiet. ¿Qué es Madiet? Madrid. Claro. Y Orlandito, que resulta que está viendo mucho documental, puso Basilea Suiza. Y es la correcta. Bien. ¿Cómo se llama ese documental, Ori, para verlo? Google Documentaries. Menos uno para Michelle, menos uno para Nicolás y dos puntos para Orlando. Duele. Es cosa. Oiga, pero sí oyó ahí como el rasgado, Nico. Claro. Duele. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Entonces, Troller. Uy, esa sardinita. No. Está matando. Menos dos. Nicolás y Michelle, menos uno. Y Orlando, más dos. ¿Cómo va esto? El número de la suerte, el menos 7. ¿Por qué? Yo tengo menos 8 y Orly, Cari, Nico, menos 7. ¡Uy! ¡Qué empate, ¿no? Tripechito. Otra vez, ¿cómo es la vaina? Yo quedo en menos 8, Orly, Cari, Nico en menos 7. Y falta otro repaso, mi amor. Sí, yo sé que les tiene bronca a Melody, pero Melody me resolvió muchos temas del repaso. Ahora más bronca le tenemos. Oh, ojito ahí que Melody. Nos gusta Melody, pero no. Ojito ahí que Melody. El mujerón que se transformó. Sí, ojito ahí. Pero su Melody no nos gusta para nada. Sí, la Melody musical. Uy, no. A mí tenaz. No importa 5 Melody, lo que les estoy diciendo. No, pero ojito que Melody. Es que bueno, eso era un montaje para un repaso. Uy, qué atento. Donde todos fallaron. Y Orlando, por alguna razón muy rara. Qué raro, ¿no? Acertó Basilea y puso Suiza. Es que ese par de palabras, yo creo que Orlando nunca las pudo conjugar en su vida. Nico, su opinión. Yo soy creyente de esa teoría. Basilea, y no sabe dónde es, pero puso Basilea Suiza. Y ese. Raro, ¿no? Muy raro. ¿Raro? No sé. Muy raro. Me parece extraño. Muy extraño. Es la vaina que hacen en Miami de arte, que es una... Art Basel. Basel es Basilea. Pero, Nico, yo le voy a hacer una pregunta y se le digo de corazón. Cuénteme. ¿Cómo hace Orlando para pegar que Basilea es suiza? Es que es muy raro, ¿sabe? Porque si usted me dice Carl, sí, bueno, pues uno entiende, el tipo suizo y tal. Claro. Pues suiza, claro. Orlando dice Basilea y Suiza. Bueno, Orlando es suizo, o sea, a su manera también. O sea, claro que también. Es en Suiza. Es sencillo. Es suizo a su manera, Orlando. Es muy sencillo. Lean. Sencillito. Estudien, vagos. Por favor, Orlando leyendo. Es que está... esas dos palabras no caben en la misma frase. Lean. No, esas dos palabras no caben en la vida de Orlando. Basilea y Suiza al tiempo. Lean, no, y Orlando leyendo tampoco. Lean y prepárense. Muy polémico. Lean y prepárense. Les duele. Les arde. A mí me parece que hay trampa, brother. No sé. Les duele. Pues, incomprobable, pues. Les dolió. Bueno, que, Orly quedan menos 9. Ok. Yo tengo menos 8, Cari y Nico menos 7. Orlando, ya no más que este pendejo que tengo al lado. Eso ya no más, que me parece. Y cuando ves a Troller empiezas a temblar. Miedo. Eso sí, manojo de nervios inmediatamente. Así debe ser. ¿Y por qué ese susto a Troller? O sea, Troller te mantiene, te pasa billete. No le ha pegado. Depende de eso, ti, eso es lo que ustedes no saben, laboral, y por eso hay que mantenerlo bajo reserva. Eso, tu amante, es que no he sabido qué. Se me presentó algo un poco más profundo. Cosas que se mantienen bajo reserva. Algo más profundo puede ser. Formación clasificada. No sabemos. Profundo, bueno, creo que es, ¿no? Quiero aprovechar para invitarlos de nuevo el próximo 13 de febrero, jueves 13 de febrero, al Instituto Brasil Colombia Ibraco, donde estaré con mi querido amigo Juan Carlos Garay haciendo un conversatorio sobre mi libro La Música del Encuentro, en el que ya hemos contado que relato varias experiencias que he tenido con grandes músicos como Stevie Wonder, Sting, también hay gente local como Carlos Vives, en fin, mucha gente. Y bueno, esto va a ser algo bastante ameno y quedan todos cordialmente invitados. Entrada libre este jueves 13 de febrero a las 6 de la tarde en Ibraco. Toda la información está en las redes de Los Originales en Instagram y Twitter. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de Los Originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en Los Originales. Ya, ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Al cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Qué estamos? Climate change. Esperes un segundito. Bueno, entonces, cambio climático. No, lo de Santorini. Voy a leer unas cosas muy simpáticas. Sí. Se han ido 10.000 personas de Santorini. Yo considero que cuando hay 500 movimientos de tierra, ya no va a haber terremoto. Yo pienso eso. ¿Ah, sí? La gente salió corriendo. Se fueron 10.000, hay 17.000. Todos los turistas salieron corriendo. Todos los barcos se fueron. No dejaron parquear más barcos. Hubo dos movimientos de 5 y 5.4. No pasó nada, se cayeron unas piedras por allá de la montaña y todos se fueron. Todos se fueron. Quedó desolado eso. Mandaron 9 aviones más de los que van de Atenas a Santorini. Santorini queda a 1 hora de Atenas. Es una isla espectacular, carísima, divina, y desolaron la isla. ¿Por qué? Por el gran terremoto. Les informo oficialmente, sin ser yo nadie, que el terremoto nunca va a pasar. Lo que pasó, pasó. Nico, no. ¿Usted cree? ¿Será? Mire mis palabras hoy. Acuérdese de mí. Uh-huh. Un terremoto no avisa 500 veces. Hágame caso. No, claro, pero pues ahí hay un terremoto va fuerte, y después hay 500 uh-huh. temblores. Ahí hay un volcano, ¿no? No, no hay nada. Submarino. Averigüe si será que hay un volcán. No. Yo respondo por la isla. Ya mira el mar, eso sí búsquelo usted. Ah, no, pues es que por eso sí. Se lo digo. Es que hay un volcán. No, eso no tiene nada que ver. La mayoría de los núcleos habitados en Santorini se encuentran en la parte alta de la isla. Como les dije, cuando ustedes llegan en un barco y miran eso, miran arriba y piensan que es nieve. Y es el pueblo que es divino, pero ya lo acabó el turismo. Sin embargo, una población que se llama Catópola, su puerto. Y bueno, el gobierno del primer ministro no ha escatimado en gastos para garantizar que no haya ninguna víctima en caso de que haya un terremoto. Repito yo y lo digo sin ningún temor a equivocarme. Los terremotos llegan primero. Después vienen los 500 temblores. Pero, ¿por qué está pasando eso? Porque es que Grecia ha sido el centro de muchas catástrofes. El incendio más mortal de la historia en 2018 en la Unión Europea. Las inundaciones más devastadoras desde que hay registros. El peor naufragio desde la Segunda Guerra Mundial y el accidente de tren con más víctimas. son un poco nerviosos, pero lo digo hoy sin ser experto en esto. Primero llega el terremoto. Después vienen los temblores. Nico, no. Bueno, pero ahí, insisto, ¿no hay actividad volcánica ahí cerca? Creo que sí. ¿A mí qué me importa, bro? Eso puede ser que de pronto se esté reactivando esa actividad volcánica. ¿Por qué no lo estudia y hace el mapa y nos cuenta ese volcán? Digo, porque los volcanes sí tienen una influencia sísmica muy importante. Vuelvo y repito. El terremoto llega primero y después vienen los temblores. Pero no, vamos a hacerle caso a Nicolás. Si mañana un terremoto, yo me retiro el programa una semana y ustedes son demasiado buenos para reemplazarme. ¿Y si hay una erupción volcánica? Pues que eso no, yo no conozco eso, pero si usted lo dice, usted sabe tanto. Pues, Orlando, ahora sí le abro el micrófono. Simplemente le dejo. Con permiso. Le dejo esa Orlando, posibilidad. ¿Qué piensas de Nicolás en eso, hermano? No, sin... No, nada, nada, nada. Orlando no, cuidando sus punticos. Estás, la verdad que me da miedo. Inmune, Orlando bro, cuidando sus miedo, punticos. No. Sí, sí, decidió no opinar. No cuidando sus punticos. No, no sabe, no responde. Yo haría lo mismo. Oye, no mal, Nico, con ese poco de cuentos. No, exacto, es que es unas cosas... Nada, que puede haber unos tsunamis, sí. Y eso puede pasar en el puerto de... Catápola, pero es que les repito, lo estoy diciendo yo con la mayor ignorancia, no va a pasar, se mueve todo el mundo y ya, deja de temblar. Ahora, si mañana se destroza toda la isla, buenísimo, hicieron una evacuación perfecta. Pero es que yo no creo en eso, no tengo derecho a decir lo que creo que va a pasar, nada. Los temblores no avisan 500 veces antes, los terremotos. Pasan. Y si el terremoto es en el agua porque hay un volcán, que Nicolás, y explota el volcán y hay un tsunami, pues pasa. Pero no. Se fue todo el mundo. Le hacen un gran bien a Santorini, era divino y se volvió un asco. Listo. Bueno. No. Esto se llama climate change porque pues eso debe tener que ver con que el hombre tocó la tierra, Nicolás. No, no creo, pues eso sí es una cuestión de que se acomodan, no sé, las placas tectónicas solas. O sea, ¿qué? A ver, Emilio. Sí. No hay nada más que hablar. Haré paso último, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Después de mucho tiempo se acaba de imprimir la tal vez mejor traducción de la obra A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Y es que nadie estuvo contento con las traducciones. Y bueno, todo el mundo considera que este tipo fue muy engreído con su obra. Pues es considerado una de las obras maestras de la prosa, del tema de la descripción de todo. Y yo leí una parte de esa obra, pero es supremamente larga. No me pregunten nada más, pero es una de las obras más largas de la literatura universal. Tiene 7 tomos. El primero es el espectacularmente increíble e inolvidable, del que hizo una película el alemán Walkenschlandorf. ¡Buah! Schadenfraude. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No, aquí. No, digo, perdón. Que ya no se puede decir nada, Nico. Yo. Ni en alemán. No se puede, ni en no, alemán no se sé. Puede decir nada. En este programa. Ni en alemán. El camino de Swan se publicó en 1913. Esa es la primera parte. Y la primera frase es sencilla, pero no lo es. Longtemps je me suis couché de bonheur. Y bueno. Y es absolutamente divina. Esa primera parte de la descripción es espectacular. Es como un escrito filosófico. Pero tiene demasiadas páginas. Demasiadas. 7 volúmenes. Y pues me gustaría que me dijeran ustedes cuántos caracteres tiene la obra, incluyendo los espacios. Eso es todo. Uy, muy fácil. No. A ver, Orlando. A ver, Orlandito. Pero ¿por qué yo? Es que no entiendo por qué es contra mí siempre. La obra es en busca de... ¿Nos da un poquito de tiempo? Ay, sí, un poco. Ojo, Sarita, que estos son unos tramposos. Más música, hermano. A la recherche de le temps perdu. En busca del tiempo perdido. Troller, ay, me he estado escuchando el programa y me parece un irrespeto el tema de que en el arepaso me estás castigando a mí. Le repito, si esto va a ser así, usted me avisa a ver qué hago. Pues eso va a ser así, mi querido Troller. Entró a la defensa Michel. Pensé que no le sirvió para nada. O Nico, la tenemos en cuenta. No. Ay, no, qué mal. Menos 2 para... En los originales. Y menos 1 para Michelle de una vez. Uy. Uy. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me, claro, cuando Nicolás dice más un poquito de tiempo, empieza a mirar cuántas páginas tiene la obra, ¿no? Pues hice como un cálculo aproximado. No, no, no. ¿Usted miró cuántas páginas tiene? No, que va a mirar, hombre. Sacale la calculadora. No, usted miró cuántas páginas tiene. No, hombre. No, directamente cuántos caracteres, porque me da un poquito de tiempo. La gente piensa que usted está multiplicando y resulta que está mirando y Sara se siente, pues, asustada de preguntarle algo. ¿Sabe cuántos caracteres pero tiene una los página? Demás no dicen absoluta, yo sé, los demás no dicen absolutamente nada porque... O sea, no puede hacer la multiplicación. ¿Usted no sabe cuántas páginas tiene la obra? Pues hago el cálculo, usted dijo 7 tomos. ¿7 tomos cuántas páginas son? ¿Cuánto fue? Cada tomo que tenga 400, más o menos. ¿Y 7 son 2.800? No... No, es que hay que medir en caracteres. Dios mío. No, ¿cuántas páginas tiene la obra? No, no, no. ¿Cuántas páginas calculó que tiene la obra? Pues uno no puede calcular caracteres sin saber cuántas páginas. Debe tener 2.800. No, tiene 5.000. Bueno. Para que sepa, 5.000 páginas. Ah, bueno. Bueno, Orlando, 4 millones, ni fu ni fa. ¿Cómo es que es? Ni para atrás. Más 2 para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Directamente buscó el número de caracteres. No, por eso es que yo insisto. No, no, Nico, ¿cuánto dijiste? 10 millones. Son 9.609.000 caracteres. Orlando tiene derecho a dudar, por favor. Yo solamente insisto en que este tipo es un peligro con la calculadora. Bueno, ya, pero eso se quedó así entonces. Michel menos 1, Troller menos 2 y Nicolás 2. Quiero saber los resultados. Yo tengo menos 9, Oli menos 9, Carl menos 9, Nico menos 5. Uy, ahora somos 3 para los... ¡Ay, Nico! ¡Pa'lante, pa' atrás! Se movió el tablero, señores. Se movió el tablero. ¿Pero por qué Troller no quedó absolutamente descuartizado? Así está en una cama. Perdió 4 arepazos hoy, Nico. Pero mire, se llevaba buena campaña. 8 puntos. Sí, estaba bien. ¿Qué eso, campaña Ángel. Llevaba? No llevaba nada. Estaba en negativo en menos 5. ¿Alguien me explica qué pasó que no le pusieron los puntos que eran? Le metimos menos 8 hoy. Está haciendo buena campaña. No, no, Michelle. ¿Tenía menos 5 cuando empezó el programa o no? No, estaba más arriba. ¿En cuánto? Estaba no negativo. Recuerdo, pero sí estaba más arriba. ¿Mm? Ay... Pa'lante, pa' atrás. Pa'lante, pa' atrás. Bueno, listo. ¿Cómo queda el arepazo otra vez para que no se me olvide? ¿Cómo? ¿Cómo queda el arepazo para que no se me olvide, Michelle? Todos tenemos menos 9, Nico tiene menos 5. Pa'lante, pa' atrás. Pa'lante, pa' atrás. Bueno. Falta el ganador. Final de los originales, Nico, ganador del Twitter o de cierto. No, la felicidad que solo te duró 5 minutos. Jairo R. dijo, después de ver tanta discusión, personajes extraños, egocentrismo y soberbia, pensé que estaban transmitiendo los originales por cadena nacional y terminó mi felicidad al saber que era el Consejo de Ministros. Andrés, muy cuando bueno. Compré criptomonedas, ahí mismo empezaron a bajar de precio. Apenas las vendí, subieron de precio. Qué lindo. Bueno, muchachos, pues Nico, lo felicito, pero... Me quedo con dudas del puntaje de Trolero yo. Él te estaba en menos 1 ayer. Pa'lante, pa' atrás. Chao. Nico, pa'lante, pa' atrás. Bueno, bueno. El sabor de la noche a continuación.